y Championship Aragón. Como es miércoles y como son las 4 menos cuarto, hablamos de triatlón. Hola Javier Gil, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con ganas de conocer la actualidad de este bellísimo deporte y además con invitados. Sí, bellísimo deporte el que no terminas de animarte, pero bueno. ¿No? Estoy en ello, ¿eh? Cada vez ya... Todas las semanas me dices lo mismo. Bueno, por lo menos ya he salido a correr algún día. Venga, algo hemos ganado. Pablo, te voy a contar de actualidad, sobre todo la asamblea de la Federación Andaluza de Triatlón, que fue este pasado sábado. Uh-huh. Bueno, pues te voy a contar un poco cómo transcurrió a nivel de números, la noticia que dio el presidente de la federación, premiados. Pero bueno, antes, si vendemos alguna escoba, como decía aquel, tampoco pasaría nada, ¿no? Pues vamos con los titulares. En Clave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo. Profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Soy todo oídos. Bueno, pues mira, te cuento que el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Venecia se hacía la gala anual de la Federación Aragonesa de Triatlón, la gala que era precedida por la asamblea, la cual pues la directiva actual bueno, pues discute un poco la situación de números, de novedades, de reglamentos federativos, etcétera, ¿no? Los cambios que suele haber de año a año. Yo me quedo con el titular, con dos titulares. El primero, la constatación del saneamiento económico de las cuentas de la Federación Aragonesa, que ahí, bueno, tenemos que hacer un ejercicio de fe y no nos cuesta un gran problema hacer un ejercicio de fe con el presidente Jesús Sánchez Felipe, que, bueno, en el discurso en el que se dirigía a, yo creo que más de 60 o 70 personas había en el salón de actos del estadio en Venecia, pues informaba de que se había conseguido con la gestión de estos últimos años enjuagar la deuda que venía arrastrando históricamente la Federación Andaluza de Triatlón, lo cual tiene mucho mérito porque los directivos actuales, no me consta cómo era anteriormente, pero sí me consta que actualmente los directivos que hay en estos últimos años pues lo hacen todo de manera altruista. No son directivos al uso, son miembros de clubes, muchos de ellos triatletas en activo, dinamizadores de cada entidad, que bueno, pues por directamente por amor al triatlón, por definirlo aprovechándolo del amor al arte, pues por amor al triatlón en este caso, están aquí metidos en este sarao, ¿no? Y bueno, pues entre ellos han conseguido ese trabajo y el presidente insistía en que tiene que ser así, porque bueno, pues en la situación actual, que las cosas están complicadas y con a nivel de patrocinios privados, a nivel de ayudas institucionales, como sabes, hace pocos meses estábamos hablando de las dudas del gobierno de Aragón respecto a la posibilidad de subvencionar los juegos escolares. Eso es un hándicap muy gordo si no ocurriera para los organizadores de pruebas, ¿no? Entonces quedó patente esta salud económica. Y el otro titular que yo creo que habría que destacar es la voluntad de Jesús Sánchez Felipe y de su equipo directivo de continuar 4 años más en el cargo. Como sabes, los años olímpicos son años de elecciones para las federaciones. Y bueno, en este caso, pues la Federación de Triatlón no es una excepción. Y Jesús Sánchez adelantaba lo que un poco entre bastidores se venía conociendo en las últimas semanas, que es su intención de, contando con el equipo de trabajo que cuenta, pues proseguir al frente de la Federación Aragonesa de Triatlón. Bueno, pues ahora lo que te quiero hablar yo es de Transición, que es la tienda de referencia de triatlón. ¿No la conoces? Pues ahí tienes zapatillas, neoprenos, bicicletas, complementos, asesoramiento, todo lo que necesitas si eres fan del swing, del bike, running. Pero ojo, Transición con Z. Te ríes de mi inglés. Entra en transicionsport.com y visita su web online desde la que envían a toda España. Además, están en la calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza y en Transición, con Z, transicionsport.com. Facebook, Twitter, Instagram. Recuerda que Transición es tu tienda de referencia en Aragón. Y quiero ya conocer a nuestro invitado en el día de hoy. Sí, pero antes te voy a hacer una propuesta, ¿eh? En el próximo programa, en lugar de decir swim, bike and running, igual intentamos decir nadar, correr y... Pues hombre, te lo hubiera agradecido. Nadar, bicicleta y correr. La culpa la tengo yo, que he hecho el guión. La culpa la tengo yo. Pero bueno, tampoco lo he dicho tan mal. No, no lo he dicho tan mal. No he dicho tan mal. He dicho running, ¿no? Running, bike, swim. Vale, vale. Bueno, pues mira, te quiero presentar, porque además es que si aquí intentamos ajustarnos lo máximo a la actualidad, como a nuestra obligación periodística por otra parte, pues esta es una ocasión muy buena, ¿no? Porque tengo aquí en los estudios de COPE Huesca a Fernando Zorrilla Medrano, que justamente este sábado en la asamblea y la gala que te mencionaba fue elegido como mejor triatleta aragonés por los méritos contraídos en 2015. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te tenemos aquí, habría muchas preguntas que hacerte, pero casi la primera se me ocurre decirte por qué crees que te han votado los clubes, porque aquí se presentan unas candidaturas de clubes, ¿por qué crees o por qué méritos principales de este año crees que has estado ahí en la primera posición de esta elección? Bueno, pues yo creo que ha sido sobre todo por las competiciones en élite nacional en las que he participado a lo largo de este año, en varias de las disciplinas que contempla nuestra federación. Y bueno, méritos concretos, yo tampoco creo que sea debido a una carrera o a otra, pero sí que, bueno, pues poco a poco he podido ir mejorando e ir escalando posiciones en estas competiciones. Y bueno, yo creo que es un poco un reconocimiento a ese trabajo. Claro, porque ya en junior apuntabas maneras... Bueno, yo empecé ya como sub-23. Empecé a hacer triatlón en mi primer año de sub-23. Efectivamente, el primer año de sub-23. Y entonces ahí había unos resultados que hacían pensar que, bueno, pues que digamos que tu escalada podía ser relativamente rápida, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver. Y luego yo recuerdo, particularmente porque estuve presente ahí, ya tu presencia en categoría élite en el Campeonato de España Triatlón Olímpico en Águilas, en Murcia. Sí, hace dos años, sí. ¿Te acuerdas de esa experiencia? Porque fue sufrida, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. De hecho, ese también ha sido una igual la gran mejoría de este año a nivel nacional ha sido que al competir en categoría élite he pasado un poco de competir para sobrevivir, para conseguir pasar el corte, para ver qué es esto, a ya encontrarte cómodo, relativamente cómodo en carrera y saber desenvolverte bien y poder escalar posiciones y tener tu estrategia y, bueno, un poco sentirte uno más. Sí, porque quizá la gente no lo sabe, pero claro, uno se clasifica para un campeonato de España en categoría élite, pero eso no le garantiza poder terminar una prueba en el puesto 60, 80 o 90, ¿no? Hay unas condiciones de carrera que te obligan a entrar en un tiempo con un porcentaje de cuando el primer clasificado va a ser. Y eso supone una agonía, sobre todo cuando además vienes de un segmento de la natación que me acuerdo que fue en el mar y que aquel día el Murcia, el mar estaba, en fin, para hacer de todo menos nadar. Sí, eso es. Aquel día fue... pues una carrera con el mar muy agitado, además hubo unos cuantos que nos equivocamos de boya porque estábamos a contraluz, bueno, fue un follón bastante gordo. Bastante gordo, sí. Yo creo que tendría que haber ido a la despensa antes a cogerse algo, ¿no, Pablo? Es una gran idea, porque si vas a esquiar con tus amigos a las pistas del Valle del Aragón y no llevas bocatas, no pasa absolutamente nada, porque la compra la puedes hacer en la despensa de Canfrán. Allí tienes de todo para saborear sus deliciosos panes de centeno, baguettes recién hechas y un montón de productos. La despensa de Canfrán, no busques más. Qué chulo queda esto, de la despensa de Canfrán. Tenemos que pasar todos, ¿eh? A esquiar, además, ¿cómo estás tú, Nicandanchu? Bueno, pero quiero saber más. A mí me pillo muy cerca, ¿eh? No, yo puedo pasar de camino a Astún, pero vamos, que a 150 metros de casa también puedo comprar un gran pan. Privilegiada, o sea, ubicación que, la tuya. Efectivamente. Bueno, sigo con Fernando Zorrilla, que quiero que nos cuente todavía más cosas. También nos ha dicho ya cuestiones a nivel de rendimiento individual. Y me gustaría preguntarle por el club al que pertenece, por el Stadium Casablanca, que en los últimos años, pues bueno, algunos amigos del triatlón a mí me acusan un poco de verderol, entre comillas, o de barrer demasiado para casa. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Soy socio del Estadio Casablanca hace 40 años, llevo 5 compitiendo en el equipo de triatlón y muchos de los resultados individuales y gran parte de los colectivos los acumula el estadio. O sea que yo supongo que eso sobre todo es el objetivo. Pero bueno, Fernando, este estadio, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, está creciendo a un nivel importante, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que estamos teniendo un crecimiento muy importante y, bueno, yo creo que es señal de que se están haciendo las cosas bien, de que el equipo funciona bien y también de que la gente se siente bien integrada, acogida y que bueno, pues que es un equipo que la verdad está funcionando muy bien. Efectivamente, porque en eso coincido contigo, porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Ha habido una cierta, en los últimos años, democratización, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que antes, bueno, pues hace 15 o 20 años probablemente, si no eras un gran triatleta, un buen triatleta, no es que no en el estadio se te rechazara, sino que probablemente no te salía competir con el estadio, que es distinto, ese matiz es importante. Sí, sí. Ahora ya hay también una pretensión de ir a captar también al popular, al aficionado, que como socio tiene derecho de practicar eso, como la petanca, como el billar, sí. Y eso está dando muchísimo juego, ¿no? Sí, bueno, sí que es, bueno, es un poco una falsa leyenda que el estadio mira solo de élites y tal, porque siempre hemos tenido todos. Lo que pasa es que sí que un poco en estos últimos años pues hemos recibido mucho más al corredor o el triatleta popular o no de un rendimiento... Sí, a una persona que no aspira a ser campeón de España, pero que le encanta el triatlón. Sí, eso es, que tampoco aspira a competir a nivel nacional, que puede pues simplemente correr alguna prueba de nuestra federación y poco más, sí. Bueno, eso al final es una cuestión de, pues como hacen otros clubes también, me consta en Aragón muy bien, de organizarse en grupos y que, bueno, un poco por niveles, la gente tiene derecho a esto y a lo otro, y creo que al final eso está ayudando a que, bueno, en el caso del estadio, también por su privilegiada situación en Zaragoza, está ayudando a que venga mucha gente nueva que se inicia o incluso gente de otros clubes que al final decide que bueno, que por aquí puede tirar bien también, ¿no? En el triatlón. Sí, así es. Y también en parte yo creo motivado que como somos un club que tiene mucha presencia a nivel nacional, pues la gente que quiere un poco introducirse en ese nivel competitivo, pues también tiene ahí un buen equipo de apoyo, ¿no? Que pues para ir a las competiciones, viajar, alojamientos, carreras y demás, que bueno, que siempre es que siempre es mucho más fácil que irte tú por tu, claro, cuenta. Es fácil relativamente la logística comunal, por decirlo de alguna manera. Sí. Oye, Pablo, creo que le hemos recomendado la despensa a Fernando, pero... En Jaca, el rincón de cara. Antes de Canfrán tiene también una cita importante si quiere buscar buena alimentación. Verdurita de la buena. Si te pirran también los embutidos o los quesos artesanos, el Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca. Conejo escabechado de Castejón de Valdejasa, perdiz, codorniz... Tienes que disfrutar de los productos de la tierra en el Rincón de Clara. Abierto de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. El Rincón de Clara es delicatessen. Por cierto, que hablando de comida, me hace gracia porque tenemos aquí, bueno, Fernando, la coincidencia es que su madre es nutricionista. Así es. Con lo cual, Teresa Medrano, ¿no? Sí, eso es, sí. Eso es. Sí. Con lo cual, bueno, al final mucha gente tenemos la preocupación de qué comer, cómo hidratar, las cantidades, las cosas. En tu caso, ¿esto cómo lo vives? ¿Tienes que le pides consejo a tu madre? ¿Llevas la alimentación con mucha naturalidad? Pues la verdad es que, bueno, cuando he comido, cuando como en casa, y en mi casa siempre se ha comido muy bien, muy sano y de todo, pero hace ya 3 años que vivo fuera de casa, pues por circunstancias múltiples, y la verdad es que ahora es un poco, pues paradójicamente es un poco mi asignatura pendiente en lo que es el mundo deportivo, porque sí que... ¿Eres desordenado de manera alimenticia? Sí. ¿O no tan ordenado como debería? Perezoso, sí, la verdad que sí. Sí, me cuesta... Pero yo no te veo abriéndote una lata de sardinas y 2 huevos fritos para cenar, la verdad. Bueno, pues el día que... el día que toca, toca. Ha habido cosas peores, pero sí. La verdad es que es un poco algo que quiero empezar a cuidar un poco más y bueno, pues también es cosa de ponerse a ello, sí. ¿Tu madre te da precio simbólico? Sí, bueno, mi madre simbólico. Se lo cuesta, y si alguna vez quiero preguntarle para lo que sea o para algún consejo, pues desde luego es perfecto. Me la dejas votando, ¿eh? Porque para consejo, el de Biofrutal, porque marca la diferencia con sus zumos de fruta ecológica y con los productos para la alimentación de deportistas 100% naturales. Más de 30 años avalan sus conocimientos. Son pioneros en geles que dan energía necesaria para el triunfo sin poner en riesgo la salud y cuidando tu estómago como se merece. Biofrutal es el motor que impulsa a los maratonianos, tenistas, escaladores y, como no, triatletas, que para eso estamos en Pasión por el Tri. Biofrutal, su objetivo es el tuyo, Javier. Fernando, y entonces, ahora que empieza ya el 31 de enero la primera prueba, el duatlón de Híjar, ¿vas a estar ahí o vas a estar en Utebo? ¿Vas a estar en algún duatlón? ¿Qué planes tienes? Que bueno, nos quedan 30 segundos. La verdad es que esperaba estar en los duatlones, pero bueno, he estado un poco... No he podido entrenar tanto como esperaba en pretemporada. Y bueno, este año creo que me centraré un poco más en triatlón y en los últimos duatlones de la temporada. Muy bien, pues un placer haberte tenido con nosotros en el estudio. Te deseamos la mejor de las suertes, porque aparte la tuya es la del Estadio Casablanca y la del Trinidad Aragonés. Y un abrazo fuerte de mi parte a los dos. Muy Hasta bien. Mañana, volvemos 3:20.